Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, Argentina, sociedad disciplinaria o sociedad de control, con Trinidad Aedo y Malca Hasenbich. Ustedes son autoras de un trabajo publicado en el número de marzo de la revista Encrucijadas que tiene que ver con la sociedad. Y entre otras cuestiones que se van desplegando en el texto, cuestiones que tienen que ver con la charla que ahora arranca, van planteando situaciones donde aparece a veces visiblemente y explícitamente y otras veces veladamente el lugar del Estado, sí. Los diferentes estados. ¿Qué de distinto, Malca, hay entre lo que hoy conocemos como el Estado en general o el Estado argentino en particular y la situación con respecto al poder del Estado o el Estado en sí mismo hasta la década del 90, para poner un corte? Sin intención de hacer apología del estado de bienestar, en realidad lo que tenemos hoy es una desvinculación del Estado en la cuestión pública que antes estaba realmente desarrollado. Malca Hasenbich es licenciada en Sociología. Actualmente integra el proyecto UBASIT, Memorias en Conflicto, Narrativas en torno a la desaparición de personas en Argentina, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, el trabajo se orienta más bien a eso, a ver qué es lo que pasa con este estado en donde hay una privatización de los servicios públicos, en donde la responsabilidad pasa a ser del individuo y no de las instituciones que lo conforman, digamos, que lo contienen. Y quisimos mostrar eso, bueno, en materia laboral como un ejemplo, pero en realidad pasa en todos los ámbitos de la vida, en donde parecería que uno en el Estado hoy en día puede decidir y de acuerdo a si decide bien o mal, tendrá una vida buena o mala. Y bueno, el anterior Estado tenía una, de alguna manera, una organización de la vida de los individuos, en donde uno estaba contenido en una escuela, estaba contenido a nivel laboral, porque bueno, había pleno empleo y había demanda de trabajo, oferta de trabajo, perdón. Bueno, nos parece que eso es un poco lo que diferencia, no sé si me... Bueno, esta cosa de contención que hablaba Malca, en realidad, de que todo iba a resolverse por parte del Estado, desde el empleo hasta, por ejemplo, hablando siempre, ¿no?, del tema en particular que tratamos, que es el empleo, el riesgo del trabajo o la jubilación, más allá de salud, educación, vivienda, etcétera. Trinidad Aedo es licenciada en Sociología y cursa el profesorado de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es ayudante en el Seminario de Metodología de Investigación y Práctica Profesional en la Universidad Nacional de General San Martín. era como un gigante que atrapaba todo lo que la sociedad iba necesitando y lo que fue pasando en la Argentina y en el mundo en realidad, ¿no? Estamos hablando en la Argentina en particular. Fue esto de que el Estado se va desligando de todas estas cosas que prestaba. Y lo que planteamos en el trabajo es que el individuo se tiene que ir haciendo cargo solo de todo esto que le va haciendo falta y que además la sociedad lo va le va pidiendo, por ejemplo, el riesgo de trabajo, la jubilación, etcétera. Precisamente quienes criticaban a ese tipo de Estado, ese Estado de bienestar, mencionaban, con otras palabras, pero tomo alguna que acabas de mencionar, esa cosa elefantiásica, esa cosa gigantesca que el Estado tenía bajo su control, bajo su propiedad, para decirlo muy rápidamente, y que por eso no podía administrar eficazmente, eficientemente, y por eso despilfarraba y por eso no podía brindar servicios. Hoy, ya entrado en el siglo XXI y haciendo una retrospectiva, y si lo podés, Trinidad, describir, ¿esas críticas estaban asentadas en argumentos fuertes, en argumentos que realmente no se podían rebatir, o eran solamente mera excusas para que esa política neoliberal, neoconservadora pudiera entrar también a la Argentina? Bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? Uh-huh. La verdad que no sé cómo hubiera sido, si hubiera sido de otra forma. Es difícil hablar de algo de lo que podría haber sido, digamos. Pero sí, el planteo más bien va para ese lado, nuestro planteo, esta cosa de decir que el neoliberalismo entró a la Argentina de una forma muy fuerte y muy cruel y muy de un momento a otro y muy rápidamente, y las políticas que se llevaron adelante durante los 90 fueron muy fuertes en cuanto a desamparar, no sé si es la palabra, pero es la que se me ocurre ahora, a los ciudadanos, digamos. Este gran paracaídas que tenía el estado de bienestar deja de existir. Y es casi de un momento a otro, no hay un trance. Ahora, bueno, ya estamos en otra etapa, digamos, pero durante los 90 me parece que fue como muy fuerte el impacto. Y, qué sé yo, decir que se podría haber hecho de otra manera, sí, yo pienso que sí, pero no sé. Durante los dos gobiernos de Carlos Menem se privatizan la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, Segva, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Entel, Altos Hornos, Zapla, distintas fábricas militares, YPF, Somisa y yacimientos carboníferos fiscales, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, Petroquímica General Mosconi, entre otras, y se da en concesión numerosas rutas, autopistas y ferrocarriles. La intensidad que asumieron tales transformaciones convierte a la experiencia argentina en un ejemplo casi pionero por su adhesión plena a los parámetros neoliberales más preciados: privatización, desregulación, apertura y subordinación creciente del trabajo al capital. El proceso de privatización consolidó un conjunto reducido de conglomerados empresarios. El sector energético es un ejemplo. Los grupos económicos Astra, Pérez Compank, Soldati y Techint, a partir de la privatización de YPF, Gas del Estado, Segva, Aguas y Energía e Hidronor, se consolidaron como los sectores centrales del conjunto del mercado energético nacional. De hecho, me parece que mismo dentro, por ejemplo, en el tema de las privatizaciones, Uruguay, que también entró como Latinoamérica a este nuevo sistema económico, tuvo bastante más resistencia. No es para criticar a la sociedad argentina, o sea, esto viene arrastrado, o sea, estas políticas se pueden implementar habiendo una dictadura militar de por medio, en donde se desarticulan todos los lazos sociales que se habían construido desde el Estado y desde la sociedad civil, por supuesto. No siempre es el Estado el que intervino en núcleos de contención. Estoy hablando del Estado de bienestar. Pero es muy difícil, como decía Trinidad, determinarlo, pero de todos modos, esas críticas de la eficiencia y de asignación de recursos, toda esa lógica, es una lógica que está pensada desde la forma en que se maneja el mercado, no el Estado. Entonces me parece que en ese sentido es una crítica siempre desde aquellos que eran partidarios de instalar estas políticas. O sea, esa crítica me parece muy fuerte en ese sentido. Otros grupos han criticado por ahí el estado de bienestar y se podría haber llegado a una reforma del Estado. Creo que en la situación mundial no había muchas posibilidades de haber hecho otra cosa desde el Estado, estamos hablando, sino desde las resistencias civiles. No había muchas más posibilidades. Era un mundo que se estaba moviendo en base a la primacía del mercado por sobre el Estado, ¿no? En Latinoamérica sobre todo, porque en el mundo ya había pasado. El Estado de Bienestar estaba terminando en los 70. Nosotros lo estamos terminando en los 90. Nosotros en el trabajo lo que planteamos es que nosotros tomamos a Foucault como un juego entre teoría y prácticas que pasaron en nuestra sociedad, pero bueno, él no estaba de acuerdo con los determinismos, o sea, por eso nosotros tampoco podemos decir qué es lo que hubiera pasado, porque bueno, él no está de acuerdo con eso y nosotros estamos paradas desde su teoría, pero bueno, evidentemente fue lo que pasó y sí, tal vez es una discusión que hubiera pasado si Argentina hubiera decidido no entrar en los términos del neoliberalismo. El filósofo francés Michel Foucault nació en 1926 en Poitiers. Cursó estudios de filosofía occidental y psicología en l'École Normale Supérieure de París y dirigió los departamentos de filosofía de las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. En mayo del 68 participó junto con los estudiantes en sus protestas y manifestaciones y posteriormente formó parte de una comisión para la defensa de la vida y de los derechos de los inmigrantes. Las principales influencias en su pensamiento fueron los filósofos alemanes Nietzsche y Heidegger. Sus estudios pusieron en tela de juicio la influencia de Marx y Freud. Foucault exploró los métodos de poder dentro de la sociedad occidental y su relación con las personas. Según su pensamiento, la sociedad ha desarrollado un nuevo tipo de poder, biopoder, que los conceptos tradicionales de autoridad son incapaces de entender y criticar. Un poder que, en lugar de ser represivo, realza la vida. Foucault murió en París en 1984 y es considerado, tras la muerte de Sartre, como el filósofo francés más importante e influyente de los últimos tiempos. Precisamente acabas de mencionar desde dónde se plantan conceptualmente, teóricamente, para desarrollar sus investigaciones y mencionás a un autor. Un autor que les brinda herramientas para leer, para descifrar un caso, el caso de la Argentina, el caso del Estado en la Argentina. La pregunta pasa por esto que acabo de decir. ¿Cuáles son las herramientas que les permite desde Foucault entrar a este análisis, a esta descripción, a este dar cuenta de lo que pasó y pasa con nuestro país? Nosotros nos sentimos muy interesadas por la idea de Foucault de los diagramas de poder, que, como para explicarlo así, y Trinidad, cualquier cosa me apuntalás. Ahí está. El diagrama de poder está compuesto por dos aspectos, obviamente por un diagrama y por la idea de poder. Y en Foucault a nosotros nos llamó mucho la atención, nos interesó la idea del poder. O sea, estamos acostumbrados a que el poder es algo que uno va, lo toma o va, se sienta en un sillón y ahí tiene el poder, digamos, depende de dónde se ubique uno. Y él lo que plantea es que el poder es una relación que tiene que ver con la relación de fuerzas, discutir intereses, de llegar a un punto en base a luchas, y luchas no violentas, digamos, no necesariamente violentas. O no necesariamente violentas. Claro. Y eso nos pareció interesante. Los diagramas de poder que él plantea tienen que ver con este resultado de luchas históricas, y bueno, y ahí es que nosotros hablamos del poder, del diagrama de poder disciplinario, que sería el de los estados de bienestar, y del diagrama de poder de las sociedades de control, que, bueno, tendría que ver más con la sociedad que vivimos hoy. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Cuando hablamos de sociedad disciplinaria, ¿de qué estamos hablando, Trinidad? Bueno, desde la idea de Foucault, que es desde donde nosotros nos paramos, estamos hablando de una sociedad más contenida, donde cada persona tiene su espacio, donde cada individuo tiene una función. Por eso nosotros tomamos el tema del trabajo también. El tema del pleno empleo implicaba una identidad al trabajador, una función social y un saber cómo actuar dentro de esa sociedad. Y la diferencia que se encontraría en este nuevo diagrama de poder que Foucault empieza a vislumbrar, porque no lo llega a desarrollar del todo, que sería el de las sociedades de control, esto que hablábamos antes de que el individuo se haga cargo solo de su vida y de su trabajo y de sus hijos y de todo, es lo que cambiaría. En realidad, ahí ya la sociedad no controla tanto, o el Estado no controla tanto a la sociedad como en la sociedad anterior. Ya no cuenta con tantos medios como para controlarlo, y además resulta un gasto que no tiene sentido. O sea, ya la división empieza a ser, nosotros planteamos, excluidos e incluidos. Y los que están excluidos dejan de ser tenidos en cuenta. Eso creo que es lo que nosotros planteamos como más importante en ese cambio. Y por eso tomamos ese cambio y por eso agarramos las leyes de flexibilización laboral y de reforma laboral, porque para nosotros daban cuenta de ese cambio en estas dos sociedades. La Ley de Flexibilización Laboral de 1995 y la Ley de Reforma Laboral de 1998 generaron cambios sustanciales en materia de empleo. Las figuras de contratación de aprendices, contratación por tiempo de prueba y por tiempo parcial, creadas por esas normas, introducen la inestabilidad laboral, la precariedad y el no vínculo de pertenencia o identidad del trabajador. Estos tres aspectos son característicos de la sociedad de control, en donde no hay un lugar para cada individuo, generando el temor de quedar afuera, excluido, sin la posibilidad de reencauzamiento propia de la sociedad disciplinaria. Una hora de radio. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas. Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.